Thank you. A mi novia la llaman Tortuguita, es bajita y gorda y muy linda de caminar. Yo le digo, date un poquitito, porque soy el pintazo y me sirve el bastón. ¿Qué quieres que te regale? Te digo, quiero un hombre bien helado, te digo, cuídate mi tortuguita, yo quiero. No te voy a hacer el más tortuguita de asesino, que fuerte, yo también quiero ser gorro, la vida. Ya la gente no se ríe, tortuga, eres un gordo lo más. ¡Esa, baby! ¡Uno, tres, así de rico! Aplaudiendo a los triunfadores y al retorno de don Antonio Testa. Eduardo, Testa. Él oye el dato. Qué feliz coincidencia. Le dicen Eduardo Ovelar, pero el nombre auténtico es Eldo. De manera que aquí estamos, Elda y Eldo, o Eldo y Elda. A y, ver. Y con mucho placer, por supuesto. Mi querida gente de Atenas, queremos que los oyentes de LB3 Radio Córdoba sepan que aquí estamos y somos muchos. Es por eso que vamos a elevar el aplauso en esta noche al estilo de Córdoba y su gente para los 35 años de audición ferroviaria. El aplauso de Córdoba, generoso, para don Antonio Testa y esta su noche. Este aplauso no es de Córdoba, parece ser de otra provincia. Quiero escuchar el aplauso de los cordobeses. ¡Aplauso de Córdoba! Un aplauso generoso y sincero para un hombre que trabaja y hace las cosas con cariño. Y otro hombre muy popular y que él la quiere mucho es Miguelito Gelfo. Por supuesto que sí. Lo quiero mucho y de manera muy especial a Miguelito Gelfo y a todo el clan Leo, a Leonor Marzano, Eduardo Gelfo, Giovanísimo, Lalo Rivera, a toda la gente que integra el clan Leo, porque no solamente ellos han sido los primeros, el primer cuarteto del interior del país o de todo el país, sino que por su caballerosidad, por su trayectoria, por todas esas cosas buenas que tienen, siguen marcando una época y encabezando eso tan importante como es la música regional de Córdoba, la música de cuartetos. Porque si bien es cierto que Miguelito Gelfo, su cuarteto Leo, es el precursor de los cuartetos, está Perna, el pibe de oro, está Carlito Rolán, está Coquito Ramaló con Carlito Jiménez y todos los 80 y tantos cuartetos de nuestra Córdoba que nos dicen que la música regional está extendiéndose cada vez más y llevando su ritmo alegre a todo el país y también creo que no me equivoco al decir a América, porque nos llega el eco de que en países vecinos se está bailando ritmo de cuarteto con el mismo entusiasmo como en nuestro país. Por eso, a los cuatro gigantes que esta noche animan la fiesta y a todos los cuartetos que siguen con este ritmo, nosotros también, en la noche grande de don Antonio Testa, queremos tributar el aplauso y el homenaje y el agradecimiento por hacernos bailar con ritmo alegre, con ritmo feliz y con música regional de Córdoba, como la que ya nos sigue acompañando a través de el rey de los cuartetos, el número uno, Miguelito Gelfo y todo su clan. ¡Adelante! Vida mía, de haberte dicho cuánto que te quiero, tú ya estarás diciendo que estoy tonto, y yo pensando que eres solo mía. Estoy arrepentido, muñequita, ya nunca más te volveré a besar. Arrepentido, estoy arrepentido, no fui nunca por mi cariño. Arrepentido, estoy arrepentido, somos amigos y no te olvidaré. ¡Punto! LB3 Radio Córdoba de Córdoba, transmitiendo directamente desde las amplias y cómodas instalaciones de Asociación Deportiva Atenas, festejando el 35 aniversario de Audición Ferroviaria y el retorno a la radiofonía local de Don Antonio Testa. A bailar y a divertirse en esta noche, porque Córdoba está de fiesta. Está nuevamente con nosotros Don Antonio Testa. Bueno, y un temita más. Miguelito, éxito, Leo y su cuarteto triunfal. Y esa gaitita de mamá. Adelante, muchachos. ¡Salpicó! ¿Qué te parece, mi amor, nuestro bebé? ¡Esa, aire! Al fin somos felices, llegó nuestro bebé. Faltaba algo en la casa, aunque sobraba amor. Qué dicha que tenemos, con este capullito le pondremos mi nombre, nos sonreirá los dos. Nuestro bebé es muy chiquitito, pero ha llenado nuestro hogar con su calor. Nuestro bebé, cuando sea grande, bailará la gaita como baila su papá. ¡Esa! ¡Miguelina, Miguelina! ¡Un, dos, tres, va! ¡Esa! ¡Movidito, movidito, así de rico! ¡Hop, hop, hop, hop, hop! ¡Uy! ¡Véngale! ¡Ya! ¡Hop, hop, hop! ¡Ahí va! ¡Salpicó! Al fin somos felices, llegó nuestro bebé. Faltaba algo en la casa, aunque sobraba amor. Qué vista que tenemos, con este capuchito le pondremos mi nombre, nos sonreirá los dos. Es muy chiquitito, pero ha llenado nuestro hogar con su valor. Nuestro bebé, cuando sea grande, bailará la gaita como baila su papá. ¡Eso! ¡Vengale, eso! ¡Así es, qué rico! ¡Al río Oscar, esa, véngale! Que tenemos con este capuchito, le pondremos mi nombre, nos sonreirá los dos. Nuestro bebé es muy chiquitito, pero ha llenado nuestro hogar con su valor. Nuestro bebé, cuando sea grande, bailará la gaita como baila su papá. Bueno, bueno, bueno, bueno, esa. ¡Salpicó! ¡Uy! La gaita del bebé. Bailaron ustedes con el feliz cuarteto Leo. Ya lo despedimos con el aplauso alto de la noche a uno de los cuatro gigantes, que luego estará nuevamente aquí para seguir bailando hasta que ustedes quieran, porque ahora sigue la transmisión por LB3, Radio Córdoba de Córdoba, pero con la presencia ya de don Antonio Testa. Luego estará nuevamente aquí junto a los cuatro gigantes, uno de sus integrantes, Leo, rey de los cuartetos, el maestro de ceremonias Atilio Sinopi y su palabra cordial. Gracias, Elda, gracias. Nuestra compañera de LB2 colaborando aquí en esta magnífica fiesta, 35 años de audición continua. LB3, popular por excelencia en la reconstrucción nacional, integrante de la red azul y blanca de emisoras argentinas. Señoras y señores, multitud de jóvenes que esta noche nos acompañan en Asociación Deportiva Atenas, audiencia de LB3, audición ferroviaria, la discoteca olvidada.